Bienvenido, bienvenida a esta segunda clase ya del curso de productividad personal. Qué bueno que estás aquí con nosotros y hoy, bueno, la clase pasada estuvimos introduciendo todo este tema, todo el temario que vamos a ver de este curso. Definimos un poco lo que era productividad personal, hicimos una diferenciación entre lo que era y lo que no era. Y hoy vamos a responder a esta pregunta, ¿por qué ser productivo? Vamos a hablar aquí en esta clase de cuáles beneficios en todos los aspectos del ser humano pues conlleva hacer un buen manejo de nuestro tiempo o ser productivos. Vamos a verlo con detenimiento. Y vamos a comenzar con el aspecto psicológico y emocional. ¿Cuáles son los beneficios o cuáles son las ventajas de ser productivo? Y voy a ir señalando. A ver, vamos a ver si yo puedo tomar. Ya va. A ver, vamos a tomar un color que sea un poco llamativo. Este está excelente. Vamos a comenzar con este. A nivel psicológico y emocional, eliminas las preocupaciones diarias. Si tienes un plan, si tienes una organización de lo que vas a hacer cada día, de lo que vas a hacer cada semana. No estoy hablando de ser psicorrígido tampoco. Obviamente, pues, no tienes por qué estar preocupado por lo que tienes que hacer, porque definitivamente tienes todo en orden. Y como dice el dicho por ahí, si tu problema tiene solución, ¿de qué te preocupas? Y si tu problema no tiene solución, ¿de qué te preocupas? O sea, el preocuparse debería llevarnos a la acción de prepararnos. Por eso se llama preocuparse. Yo me ocupo previamente si necesito hacer alguna tarea o algún trabajo que tengo pendiente. En este caso, la preocupación no va a existir porque ya tú te ocupaste haciendo una planificación estratégica de lo que tienes que hacer ese día o de lo que tienes que hacer esa semana. Otro beneficio a nivel psicológico y emocional es que te sientes altamente motivado y altamente enfocado también. Eso es obvio porque al final pues tienes tiempo, te sobra tiempo, puedes pensar en otras cosas, te sientes más descargado y eso al final se traduce en una alta motivación. Otro beneficio a nivel psicológico es que tu mente descansa. Si tú no dependes solamente de tu memoria para recordar las tareas que tienes que hacer cada día, pues entonces llega un momento en que tu cerebro puede descansar de estar maquinando o pensando en lo que tienes que hacer ahora, lo que tienes que hacer más adelante, lo que tienes que hacer mañana, lo que tienes pendiente, porque ya tú utilizas recursos y estrategias para recordar todo eso de manera que no cargas tu cerebro. Otro beneficio a nivel psicológico y emocional es que aumenta tu creatividad. Para ser creativos hay que tener la mente lo más descansada posible, con las menores preocupaciones posibles, bajos niveles de estrés, y todo eso se consigue siendo productivo. Así que un beneficio es que aumenta tu creatividad. Otro más es que aumenta tu proactividad, que es la capacidad que tenemos los seres o que desarrollamos los seres humanos de adelantarnos a algo que tenemos que hacer o de no solo criticar algo, sino tomar acción frente a eso sin que necesariamente se nos pida. Eso es ser productivo. Eso es ser proactivo. En eso consiste la proactividad. Y el ser productivo en términos psicológicos, pues como beneficio tenemos ese valor. Otro beneficio es que mejora. Se percibe una mejora en la capacidad de resolver conflictos porque desarrollas unas estructuras, desarrollas unos protocolos, desarrollas unas rutinas de cómo organizarte que al final se traduce también en soluciones ante los problemas que se te puedan presentar. Tendrás, por tanto, menos frustraciones, te sentirás más liviano y tu índice de felicidad, que así he querido colocarlo, IDF, el índice de la felicidad. Hay países donde se habla de un producto de una felicidad interna bruta. Y hay países donde se está midiendo el nivel de felicidad que tienen sus habitantes. En nuestro caso, ese índice de felicidad va a aumentar y se va a mantener de manera prolongada en el día. Todo eso simplemente comenzando a ser productivo. A nivel físico, los beneficios de ser productivo es que experimentarás menos estrés, por tanto, tu cuerpo no terminará cansado a final del día. Manejarás la energía necesaria que necesitas para enfrentarte al día a día y no más de ahí, ni menos tampoco. Por tanto, eso se va a traducir en mayor descanso para ti. Tendrás más tiempo para mantener tu físico, hacer más ejercicios, actividades recreativas. Tendrás más tiempo para eso, lo que se traduce en salud física y emocional a largo plazo. Experimentarás menos ansiedad y, por tanto, todo eso se va a traducir en una mejora de tu salud física, menos enfermedades, sobre todo enfermedades oportunistas, un mejor sistema inmunológico, porque toda esa productividad, toda esa organización se traducirá en paz para ti y eso va a afectar todas las áreas de tu vida. Los beneficios a nivel académico o laboral es que tendrás un mejor rendimiento y tendrás los mejores resultados. Eso ya lo habíamos mencionado en la clase pasada. Otros beneficios a nivel académico y laboral es que el ser productivo te hace más competente. Hoy en día, en el mercado laboral actual, una de las cualidades mejor valoradas de un recurso humano o de una persona es el que sea altamente productivo. Nadie quiere contratar a una persona que vaya a sentarse en una silla y estar en un escritorio calentándolo y perdiendo el tiempo. Porque si algo hay que hacer en una empresa o en una institución es trabajar. Porque se supone que a eso se va, a trabajar. Y si yo como empleador encuentro una persona y evalúo a esa persona y me doy cuenta que tiene esa cualidad de que es altamente productivo, bueno, pues yo tengo más posibilidades o más interés en contratar a una persona así que en otra que simplemente tenga un título y que pueda cubrir ese puesto, pero que si no es productivo, va a hacer que los trabajos en mi empresa se atrasen. Por tanto, esta es hoy por hoy una de las cualidades o de las competencias más solicitadas en el campo laboral, en todas las áreas profesionales. Otro beneficio a nivel académico o laboral es el reconocimiento de logros. Obviamente vas a obtener mejores resultados en menor tiempo, podrás dedicarte a otras cosas más y eso se te reconoce tarde o temprano. La gente valora el hecho de que tú puedas hacer, no es que puedas hacer muchas cosas en un día, eso no es ser productivo, creo que ya lo mencioné. Ser productivo es que tú puedas cumplir con las tareas que te propongas cada día. Otro beneficio, otra ventaja más, es que te conviertes en un modelo a seguir. Definitivamente te conviertes en un modelo a seguir porque sabes manejar tu tiempo, la gente va a admirar esas cualidades, se va a preguntar cómo es posible que tú puedas hacer en un día más de una cosa y lo hagas bien, y te va a preguntar, y eso te convierte tarde o temprano en una referencia en esa área. Tendrás mayor escalabilidad laboral, es decir, tienes más oportunidades de crecer en términos laborales, porque, como dije, lo que más se valora en las empresas ahora mismo es esa cualidad de ser productivo. Mejor índice académico en el área académica. Mejor índice académico, mejores calificaciones, obviamente. Podrás aprovechar las oportunidades. Cuando eres productivo, no estás preocupado y solamente enfocado y vamos a decirlo así, concentrado en una sola tarea, sino que puedes manejarte con varias cosas en el día de manera efectiva y de manera eficiente. Entonces podrás estar atento a las oportunidades que se te puedan presentar. Y al estar atento a esas oportunidades, puedes aprovecharlas en el momento adecuado y estarás preparado para enfrentarte a esas nuevas oportunidades. Otro beneficio es tendrás una alta valoración profesional, obviamente. Y en el ámbito social, tenemos también otros beneficios. Hay una mejora en tus vínculos con los demás, porque al tener tiempo también para tus círculos sociales, para socializar con demás personas, pues eso te ayudará a mejorar tus vínculos, también tus vínculos de pareja. tendrás espacio para ocio y diversión. Hay personas que entienden que si se divierten o salen a alguna actividad recreativa, están perdiendo su tiempo. Lo que es un error pensar así, porque todos necesitamos tiempo de ocio y tiempo de diversión. Eso no es un tiempo perdido. Eso es un tiempo bien aprovechado porque el cerebro necesita dispersarse y necesita divertirse también y descansar. Simplemente somos seres humanos, no somos robots. Otro beneficio es que tendrás una mejor calidad en tus relaciones de amistad. Te sobrará tiempo para poder compartir con tus amigos. Tendrás, por tanto, una mejor valoración de quienes te rodean. Tendrás una reputación, obviamente, más positiva porque la gente valorará el hecho de que tú seas productivo y puedas dedicarle tiempo a ellos también. Y por todo esto, también podrás aprovechar oportunidades en temas de vínculos sociales. Si eres una persona soltera, al ser productivo y al poder socializar y al poder salir a divertirte, podrás conocer gente nueva que pudiera convertirse alguna de esas personas pudiera convertirse en algún momento en tu pareja. Y solamente puedes ver esa realidad y darte cuenta de esa realidad si eres productivo y si estás enfocado en el momento presente en el que te estás divirtiendo y no pensando en que tienes cosas pendientes, por ejemplo. Entonces, definitivamente, ahí puedes aprovechar también oportunidades. Más beneficios, muchísimos más hay de ser productivos. Estos son algunos de los más importantes que yo consideré trabajar en esta clase. La clase que viene vamos a hablar de los factores que influyen, factores internos y externos que influyen en la productividad personal para que aprendas a identificarlos, para que crees conciencia, para que puedas darte cuenta si tienes algunos factores de eso que están influyendo en que tú seas o no productivo. Eso lo vamos a ver la clase que viene y luego más adelante nos adentraremos en las estrategias puntuales para mejorar esa productividad o para ser más productivos. Así que nada, hasta aquí la clase de hoy. Recuerda que puedes escribirme en el formulario de contacto que tenemos en la página y yo con gusto te responderé. Así que nada, nos vemos en la próxima clase. Chao.